la piedra. Ranar humano, Terminator de full. Un tiki de galleta de María que me barato. Es tu sombra el que siempre da papel, esperando recompensa como perro fiel. Pero cuando vamos a pillar, saca 500 y grita al viento. ¿Quién quiere guine? ¿Quién se parte un billete conmigo? Digo, ¿quién quiere guine? ¿Quién quiere guine? ¿Quién se parte un billete conmigo? ¿Quién quiere guine? ¿Quién quiere guine? ¿Quién se parte un billete conmigo? ¿Quién quiere guine? ¿Quién quiere guine? ¿Quién se parte un billete conmigo? A su lado y mirar cómo trabaja para él. Cigarrillo, la piedra y él te da el papel. Si te mira mientras fuma, es que espera que se lo rules a él. ¿Quién quiere kini? ¿Quién quiere kini? ¿Quién se parte un billete conmigo? ¿Quién quiere kini? ¿Quién quiere kini? ¿Quién se parte un billete conmigo? Digo, ¿quién quiere kini? ¿Quién quiere kini? ¿Quién se parte un billete conmigo? Digo, ¿quién quiere kini? ¿Quién quiere kini? ¿Quién se parte un billete conmigo? Gracias. Chucachis, gracias.